las FARC, a la voz de la unidad, alcanzar la colombiano, y con su aporte contribuimos a la paz. El candidato nuestro es Juan Carlos Tanus, el que a la Cámara nos va a representar. La voz de los colombianos en Venezuela, votarán los colombianos por la paz. La voz de los colombianos en Venezuela, votarán los colombianos por la paz. Haremos un gran equipo con piedad, a la Cámara Juan Carlos este es el lema. Haremos un gran equipo con piedad, a la Cámara Juan Carlos este es el lema. Apoyaremos a Juan Carlos, con él todos los paisanos. Apoyaremos a Juan Carlos, con él todos los colombianos. Apoyaremos a Juan Carlos Tanus y al Congreso con piedad ganamos. Apoyaremos a Juan Carlos Tanus y al Congreso con piedad ganamos. Juan Carlos Tanus, Cámara. Lista liberal número 403 por la circunscripción internacional para los colombianos en el exterior. Piedad Córdoba, Senado. Lista liberal número 100. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Desde ese momento estás en sintonía de Grada Popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Te llamo bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe González y Frank León. En los controles nos está haciendo la cochada la noche de hoy el pana Cadete. Y en la producción, musicalización y locución de este espacio, Javier Sever y quien te habla, Richard Alexander. Sí, señores. Bienvenidos todos a esta Grada Popular en la coordinación Guadalupe Rodríguez. Ay, me peleé. Bueno, tienes los contactos para que te comuniques con esta Grada Popular que sale todos los lunes de 8 a 9 de la noche por la 94.7 Al Son del 23. El 0212-830-2819 y el 0412-736-0577. Hoy, bueno, vamos a estar hablando un poco de los sucesos del 27, 28 y los primeros días del marzo. Recordando que hoy, como ayer, estamos en pie de lucha. 21 años de aquel 27 de febrero que se cumplieron, ese famoso caracazo que le demostró a ese capitalismo y a esos burgueses de que con la caída del muro de Berlín no bastaba y no se caía todo lo que era la izquierda o el socialismo en el mundo. En Venezuela resurgía un nuevo amanecer. Ante ese nuevo, ese rojo amanecer venía ante las sombras inminentes del capitalismo y del neoliberalismo asesino, ¿no? Entonces el pueblo venezolano, el pueblo, como dicen, como diría Neruda, este, Bolívar despierta cada 100 años cada vez que despiertan los pueblos, y bueno, este, Venezuela dijo que no se iba a calar a paquetazos de nadie. Bueno, vamos a comenzar de una vez con esta Grada Popular y contamos que esta protesta popular del 27 de febrero del 89 ha sido catalogada tradicionalmente como una expresión espontánea del pueblo venezolano ante un sistema sociopolítico y económico que ahogaba a los sectores más empobrecidos de la sociedad y los condenaba a la indigencia. No obstante, sería necesario preguntarse si este espontaneismo de la protesta popular no implica de por sí un ejercicio reflexivo en torno a los símbolos más contundentes de la opresión capitalista. La opresión social de febrero del 89 es la consecuencia política de varias décadas de gobiernos ineficientes, desvinculados de la realidad social y economía de los sectores más empobrecidos, y la traidora aplicación de un programa de ajuste estructural neoliberal por parte del gobierno populista de Carlos Andrés Pérez. En este sentido, si bien la población venezolana no salió a la calle con un elaborado contenido programático, sí salió a atacar a los símbolos más cercanos de su explotación y su empobrecimiento. El autobús y los abastos fueron los primeros atacados, pero a ellos le siguieron los comercios de electrodomésticos, y lo que fue criminalizado como vandalismo no era más que la reacción de una sociedad empobrecida ante un sistema que ostenta permanentemente bienes a los que no se puede acceder. Asimismo, el espontaneismo del 27 de febrero despertaba en cientos de personas como un sacudimiento eléctrico el sentimiento y la conciencia de clase, producto del carácter intolerable de su existencia social y económica, tal como diría Rosa Luxemburgo en sus escritos políticos. Es así como el 27 de febrero se convierte en un hito de nuestra historia contemporánea, producto no solo de las múltiples violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino por su configuración como elemento de impulso para la organización popular de la sociedad venezolana, sin obviar las formas organizativas ya existentes para 1989. Bueno, algunos de esos tics o algunas de esas cuestiones que explotaron a ese caracazo es un paquete, el paquete de Carlos Andrés Pérez. Las medidas fueron anunciadas el 16 de febrero del año 89. Pretendía someter al país un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener el financiamiento de 12 mil millones de dólares. Le recordamos a todos los que nos escuchan que Carlos Andrés Pérez llegó al poder, tomó el mando el 2 de febrero del mismo 89, y ya el 16 estaba anunciando cómo se iba a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y lo peor aún, que le decía a nuestro pueblo: arrodíllate, porque ellos tienen la salida a todas tus necesidades. Cuando prácticamente él creyó que cada voto que le ponían en la urna, le ponían unos cheques en blanco y le ponían nuestra dignidad ahí. Carlos Andrés Pérez hoy está libre, como tantos otros autores prófugo, materiales. Prófugo a la justicia. Sí, viviendo, bueno, no sé si viviendo la vida alegre, pero está en Miami, enfermando más mentes por ahí. Mira, algunos de esos puntos que atacaron y que hicieron explotar este caracazo fue el desabastecimiento y la crisis de la población, que no eran tema para clase política. Los adecos se diluían en una pugna interna por los cargos del partido. La guerra entre Gonzalo Barrios, presidente de Acción Democrática, vinculado al lucinchismo, y Humberto Schelli, secretario general de la tendencia de Pérez y de Carlos Andrés Pérez, consumía la energía de la dirigencia blanca. La polémica pública llegó a tal punto que la prensa reseñaba un cogollo en la Florida y el cogollito en la casona. Una nota al Nacional daba cuenta de una crisis generacional, según declaraciones de Octavio Lepage. Una de las medidas que quería hacer Carlos Andrés Pérez era la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero, hasta un tope temporal fijado en el alrededor de 30%. La segunda era la unificación cambiaria con eliminación de la tasa de cambio preferencial. La tercera, determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante. También anunció el anuncio del incremento no inmediato sino gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico. Y bueno, ¿qué te puedo decir? También un aumento de pasaje, ya la aumenta de gasolina ya hace un estallido social, y eso fue el caracazo, señores. Bueno, y dicho esto, vamos a entrar un poco en calor y vamos a escuchar una de las bandas venezolanas que se formó a mediados de los 80, y sin lugar a dudas son banderas del ska venezolano. Estamos hablando indudablemente de Desorden Público, y escucharemos en su último disco, Estrella del Caos, del 2006, el tema Política Criminal. En este tema hacen referencia un poco sobre esos ladrones de cuello blanco, los mismos que han ensangrentado nuestro pueblo históricamente. Así que rueda lo cadete, que bueno, esto es Grada Popular, no te despegues. Política criminal, política criminal. pagar. Inmoral bandido forajido, bien cara saldrá tu estafa. Desfalcaste las arcas, derruchaste la plata, ladrón. Dejaste un hueco en los bolsillos y en la esperanza. La gente esa no la aguanta, criminal. No perdona su reflejo. Allá usted con su conciencia, caballero. Dicen que la sangre huele a hierro, pero en eso yo no me meto, no me meto. Los lobos grises están aullando. ¿En manos de quién? ¿En manos de quién, carajo? En la ruleta rusa el tambor sigue girando. La historia te la cobrará, criminal. De vuelta aquí a tu grada popular a través del son, la 94.7 FM. ¿Qué más política criminal que 40 años de bipartidismo, de saqueo y de robo a la nación, no, Javier? Claro, y hoy conmemorando y recordándole a todo el público en general ese 27 de febrero. Hoy es primero de marzo, pero siempre tenemos que recordar esas fechas que no pueden pasar por desapercibidas. Sí. Vamos a recordarle un poquito más a la gente lo que fue ese Caracas. Porque es el estallido del Caracazo. Aparte del aumento de las tarifas de teléfono, agua, luz, teléfono. Ya lo dije dos veces, teléfono. Sí, sí. Y el pasaje, sobre todo, querían privatizar la educación. El 16 de febrero del 89, el ministro de Educación, Gustavo Rosen. ¿Te suena ese apellido? A ver. Bueno, es uno de los choros de Cantv, la antigua Cantv privatizada. Sí, se llevó todo lo que pudo. Anunció la privatización de la educación superior. Según él, se privatizará la educación superior, dejando gratuita la educación básica desde preescolar hasta el noveno grado. Expresó ante un foro empresarial, donde agregó que los maestros no estarán protegidos por el decreto de aumento general de salarios anunciado el mismo día para los funcionarios públicos como parte de los medios económicos. La reacción del gremio docente fue un paro por 48 horas. Ya bueno, ya Carlos Andrés tenía 14 días, 2 semanas en el poder y ya tenía un paro del magisterio encima. También ellos hablan de democracia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Aquí dicen que una película fue censurada, La Última Tentación de Cristo, película basada en la obra de Nikos Kazantzakis y dirigida por Martin Scorsese, fue censurada en Venezuela. Alfonso Molina reseña la decisión gubernamental en su columna de cine el 4 de febrero en El Nacional. El crítico de cine afirma que el gobierno argumentó que estrictas razones religiosas. Entre tanto, Roberto Manuel Piedra Durán hizo historia al derrotar a estadounidense Iron Bickley en el boxeo profesional. Esto para recordarlo, esa década de los 80 y sobre todo el final, el 89. años de represión, años de tortura y de humillación a nuestro pueblo. Y todavía hay gente que está, no se reconoce en los famosos, en el famoso cementerio del sur. Mira, sin lugar a dudas, el sacudón, el caracazo, el guarenazo, como quieren llamarlo, fue un completo terremoto, como vamos a decirlo, a ese modelo neoliberal bipartista que por años nos impusieron, de que nos impuso la Cuarta República, respondiendo sin titubeo a las tesis de la política del miedo de los sistemas neoliberales y fascistas como el norteamericano, y bueno, y mediante el atropello sistemático de la dignidad y los derechos básicos de nuestro pueblo. ¿Cómo no? Ese 27 de febrero fue un estallido social donde Venezuela demostró que, bueno, que aquí había un pueblo digno que salió a protestar por ese atropello, de cómo le subían, le desmejoraban su calidad de vida. Sí, cómo le aumentaban de un día para otro las cosas al doble, el triple. Imagínese usted, salió un día a otro y que todo esté si un pasaje le costaba 1.500, ahora cueste 4.50. O que un litro de leche le cueste 3 bolívares y mañana ya le cueste 9 bolívares. Eso es una barbaridad. Ese caracazo, sin lugar a dudas, es la palabra del día de hoy, te marcó el que se rompiera el silencio de los que nunca pudieron hablar, ¿no? Y ese grito que se sintió en cada calle, en cada esquina, en cada negocio de nuestra ciudad, fue la gente de que fue a buscar lo que en un momento le vendieron, lo que le decían que necesitaba tener para ser alguien. Y bueno, aquí Venezuela, el respeto, pues. Mira, ya la gente comienza a comunicarse con tu grada popular y nos llega un mensaje del pana Ever, que vive por allá por el Congresa, por esos lados, por Baruta, y nos manda un saludo, y desde aquí también, vale, un saludo para ti, pana. Un abrazo fuerte, hermano. También un panita, un vecino por allá, José Antonio Suárez, que es de los Magallanes de Catia, nos manda saludos. Y el pana Romay y el Isaú, que nos está escuchando, nuestro programa. Saludos solidarios para ustedes. Igual, compañero. Romay es el pana de reciclaje, el vocalista de una de las mejores bandas de punk. Por ahí se la tenemos preparada. Ahora vamos a escuchar a Banda Basotti. ¿Qué opinas tú de ellos? Una de las mejores bandas de ska roja rojita. Tú dices. Bueno, vamos a hablar de Basotti. Fue una banda que se fundó a principios de los 80. Podemos decir que tiene un compromiso, como dijo el camarada Javier, totalmente político en sus letras. No, como dato curioso, nos estuvo visitando hace como 2-3 años, ¿no? O hasta más, en un festival que pasó por Bajo la Mesa. Bueno, vamos a escuchar de su disco Así es la Vida, que se editó en el 2003, en el cual se dedicaron a versionar temas revolucionarios de todo el mundo. Uno de los que creo yo, y no sé tú, Javier, que fue el disco, fue uno de los gritos de lucha en todas las calles, ese caracazo. El pueblo unido jamás se habrá vencido. ¿Qué opinas tú de esa frase? Lo que, como dicen por ahí, lo que el pueblo diga es palabra de... Así mismo, así que bueno, llévatelo, cadete. Eso es Basotti y el pueblo unido jamás será vencido. Se movilizará desde el salar hacia el que liberará. con voces gigantes, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido jamás será vencido. Sí, señores, en esta grada popular nunca pasarán. Recordando también al camarada Raúl Reyes, RR, que cayó en manos del fascismo también. Raúl Reyes, quien fue asesinado por el ejército colombiano, dicen, pero a mí no me cabe la menor duda que fue por el organismo de la CIA y la FBI en la frontera colombo-ecuatoriana. Claro, es que bueno, hablar de del gobierno colombiano es hablar que son unos pequeños gringos, pitillanques, como dirían por ahí. ¿Sabes que en ese campamento, aparte de la famosa computadora que le quitaron? Sí, la computadora que parece más bien una caja negra de esos que usan los aviones, que nunca se destruyen. De esa computadora sacaron de todo, una computadora portátil. Bueno, ahí estaban varios guerrilleros y varios estudiantes. Muchos de ellos eran mexicanos, peruanos. Eran estudiantes que estaban ahí recibiendo como un seminario. Y una de ellas, una sola sobreviviente, quien está en México, la quieren deportar a Colombia para que supuestamente pague crímenes por terrorismo. Yo no creo que el gobierno de México sea tan regalado. Bueno, no sé, perdimos seis estados, dice una canción. ¿Sí? Sí. Bueno, México, como dice nuestro comandante, tan cerca de Dios, pero... tan cerca del diablo ahí en Estados Unidos. Así mismo. Mira, pero para redondear un poco el caracazo, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Como una señora, no recuerdo realmente el nombre, pero una persona como de 50, o sea, 50, 40 por ahí, estaba pidiendo justicia por sus hijos, ¿no? Y que su grito fue: queremos a los adecos presos. Es verdad. Que paguen. Es la hora. Mira, nos envían nuevos mensajes. El pana José Antonio le manda saludos a Jacqueline Molina, también en los Mariana de Katia, y nos dice que viva Chávez. Sí, señores, que viva hasta el 2000 siempre. Si no te gusta... 2000 siempre. Bueno, y Ever también nos escribe: ni a políticos ni a ambiguos. Rojos hasta la victoria siempre. Oye, oye, oye. Mira, por aquí también nos manda una tal frase de mi mamá. Caramba, di un mensajito para tu mamá, sí, vale, yo te quiero, aunque seas del otro partido. Bienvenida a esta frecuencia, la 94.7 FM, todos los lunes de 8 a 9 en este nuevo espacio de combate. Puedes comunicarte con nosotros a través del 0412-736-0577, 0412-736-0577 o al teléfono de la cabina, el cual gustosamente nuestro pana cadete que nos lleva los controles lo va a contestar, es al 0212-830-2819. Bueno, la historia de Venezuela que ha sido ocultada por los pueblos, por los grandes imperios. Y bueno, y como durante años nos negaron lo que estaba pasando, cuando satanizaron a la gente que salía a la calle a buscar lo que siempre le han ofrecido. Y nunca tenía acceso a eso. Yo creo que aquí los que han saqueado históricamente, los que han robado, los que han ensangrentado a nuestro pueblo, tienen nombre y apellido. Son adecos, son copellanos. Y bueno, y hoy por hoy quieren darnos un abrazo, quieren darnos las manos llenas de nuestra sangre. Y es paradójico y es totalmente chocante como gente que es mucho mayor que nosotros, gente aún joven, marcha codo a codo con los asesinos y con los represores del pasado. Y bueno, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos sigan cayendo en sus trampas. Tenemos que tomar conciencia sobre todo eso. Y sí, ya que me acabas de recordar el vampiro, ¿no? El alcalde mayor. ¿Por ¿qué hace ese tipo de alcalde mayor, vale? Bueno, ese alcalde mayor fue ministro y gobernador de Caracas en esa época de represión. ¿Tú crees que tenga algo que ver? No, por supuesto. ¿Y de dónde va? Y la gente aún así votó por él. Los que no saben, imagínense la gran torta que colocaron. Ay, y hay peor, no, y los peores son los que saben y votaron. Entonces, bueno, el vampirito tiene su historia negra, ¿vale? Y hoy, bueno, vamos a hablar otra cosa que no sea ese señor porque me embarga la noche. 27 de febrero, una fecha que marcó la historia de Venezuela, así como la llegada del comandante al poder. Claro, porque con Chávez todo y sin Chávez nada. Bueno, mira, son las 8:27, ¿te parece que escuchamos otro tema? Vamos a escuchar una banda de origen catalán, esta banda se llama COP, como dato curioso, el Imperio Español te metió preso en el 2005 a su vocalista, presuntamente por tener nexo con la ETA. Vamos a escuchar un tema de su disco Nostra, y este tema es una colabo entre Boyko, Brimpass y Beltor. Así que cuando hay desalojos son disturbios. Rueda lo cadete. cuando son las 8 y 30 minutos de la noche de este lunes, que no es 2x1, sino que es Gratiñán, porque estás en Grada Popular. Te estás escuchando anteriormente a la gente de COP con su tema Desalojo son disturbios. La respuesta encapuchada a las represiones de los estados fascistas, como el Estado español, que reprime al pueblo catalán, reprime al pueblo vasco, andaluz, por ahí un pana también, al pueblo gallego, y por ahí un pana nos pasa un mensaje pidiendo un tema de Rush sobre el tema de su canción Mocinagán. Y bueno, se lo tenemos para la semana que viene, pues. Mira, por ahí también hay que verse el espacio de lucha a la derecha, como son estos micrófonos, como es la televisión, cómo nos bombardean a diario con su basura, porque no es otra cosa. Y bueno, ¿tú crees, Javier, que un videojuego es inofensivo, que una película, de las típicas películas estas gringas que tiene el tipo con calzoncillos afuera y así bien, no sé, bien papeado, que te lo vende por ahí, esas películas tienen algún contexto? Por supuesto, nada es gratis. Los gringos, cuando hacen sus películas, nada es gratis. Aquí tenemos una crítica de un cineasta venezolano, Carlos Aspurua, quien alerta: Hollywood justifica manicidio e invasión a Venezuela. El guión está listo, las escenas grabadas. Solo un retraso en la postproducción impidió que se estrenara en abril. ¿Quizás el 11? Se pregunta. El día no se menciona, pero sí el mes para una nueva arremetida contra Venezuela. En la sinopsis del largometraje se busca terminar con la vida del dictador y con países que los respaldan. En agosto será estrenado The Spender Doubles, una película bélica ambientada en algún país de Latinoamérica, dirigida y producida por Sylvester Stallone y en la que participan otros actores conocidos por sus famosas actuaciones en rodajes de guerra y violencia. La relación entre Venezuela y Estados Unidos durante los dos periodos que permaneció Bush en la Casa Blanca tuvo momentos de tensión como consecuencia de la política guerrerista y de intentos de invasión de Washington contra Venezuela, y el apoyo y participación de Bush al golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril del 2002 hicieron aún más tensas las relaciones. Desde la instauración en el país de la Revolución Bolivariana, los ataques internacionales contra Venezuela no han cesado. Las transnacionales de la información y la prensa privada nacional son partícipes de estos, acompañados de otros medios como la industria hollywoodense y del entretenimiento virtual, es decir, los videojuegos. En la película Stone, el gobierno de Estados Unidos, con ayuda de otras naciones, arma en secreto un equipo con un personal militar más capacitado para derrocar a un dictador que ha causado estrago en algún país de América Latina durante más de 20 años. Se desprende en la sinopsis publicada en el portal que publica el largometraje. La justificación es porque ha violado la política exterior, es la trama, se busca terminar con la vida del dictador, lo mismo con los gobiernos que los respaldan. La mención de Venezuela no se hace en el largometraje, pero en el sitio web de la película, además de hablar de algún país de Latinoamérica, en la sinopsis se muestra en su tráiler a soldados con boinas rojas, quienes con el ejército del dictador asesinar. Están preparando el terreno. Esta película tiene elementos bien claros y simbólicas, precisa, que hacen analogía con Venezuela, advirtió el cineasta venezolano Carlos Aspurua. Aspurua no ha visto Despendables, pero en entrevista telefónica a la agencia bolivariana de noticias, luego de estar al tanto del trama de este largometraje, destacó que el cine es una herramienta de penetración ideológica, y especialmente el estadounidense. Nos han penetrado con este tipo de película que justifica una invasión con personajes emblemáticos. La trama de esta película justifica una posible invasión a Venezuela, tal como ha sucedido con países árabes, dijo el creador de Disparen a Matar. Al mismo tiempo explicó que la industria cinematográfica estadounidense entretiene, preparando el terreno de acciones políticas y militares. Este tipo de películas, argumentó el director de Amaneció de Golpe, es un anticipo comunicacional. Condiciona al espectador para asumir de manera pasiva la invasión a un país, le da lógica a la invasión. Esta, por ejemplo, es más burda y evidente de lo que ha sacado la industria norteamericana. Y ante esto apuntó que el Estado debería actuar, sobre todo en una situación política nacional e internacional como la que vivimos. Entender el cine norteamericano es entender el modelo norteamericano. Bueno, algunos antecedentes sobre películas y videojuegos es que Venezuela es un importante exportador de petróleo a Estados Unidos. En el 2002 se anunció la salida del videojuego Mercenarios 2, War in the Flames, de la empresa estadounidense Pandemia Studio. La misión del jugador encarnado en un soldado de tipo caucásico es la de derrocar a un tirano hambriento de poder que altera el suministro de petróleo de Venezuela, desatando una invasión que convierte al país en una zona de guerra. Citan en la presentación del juego en su sitio web sus creadores. En Mercenarios 2, las escenas tridimensionales trasladan a paisajes urbanos, selváticos e instalaciones petroleras, evidentemente de las zonas donde se extrae el crudo venezolano y de Caracas. Incluso en una imagen de la capital venezolana con edificios derribados tras un ataque, se puede ver una sede de la petrolera estatal PDVSA con el mismo logo que la original. Otro caso similar es Avatar, de James Cameron. El país es mencionado en los primeros minutos de la película. En este largometraje futurista, su protagonista, un veterano de guerra norteamericana, llega a otro planeta y le dice al habitante de este que venía de invadir a Venezuela. ¿Qué tal? Uy, uy, uy, qué descaro el imperio norteamericano que nos quiere seguir enyucando, pana. Pero como diría el comandante Che Guevara, hagamos de nuestra Latinoamérica un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam y los Vietnam que hagan falta. Y la muestra de eso fue el 27 de febrero. Y bueno, que le va a pasar lo mismo que en Vietnam y en Irak a los gringos. ¿Y dónde se entera usted de estas noticias? En un canal llamado Globo Terror. No, ni de cosa. En Venenovisión, jamás. Tampoco, eso nada más lo decimos los medios alternativos y comunitarios. Y no crean que esos gringos hacen películas y cortometrajes, hacen series y demás. Una vez vi una comiquita bien estúpida, de esa como Ren y Stimpy, que era de un pato, no me acuerdo ni el nombre, pero era en el cable. Y el estúpido pato dijo algo bastante estúpido, era la repetición. Y después dijo Simón Bolívar. ¿Qué tal? Que falta de respeto, ¿eh? Bueno, pero ese estúpido pato y esa estúpida gente y esos estúpidos gringos y ese estúpido escuálido, hay que decirle que se bajen de esa, porque Venezuela se respeta y cada uno de nosotros estamos dispuestos a luchar y darlo todo por nuestra libertad, igual que fue en la Guerra Civil Española y en muchas otras guerras que se han dado en el mundo, por defender la integridad del ser humano como tal. Cuando son las 8:38, en algún país de Latinoamérica que está dentro del eje del mal y está tiene mucha referencia en varios jueguitos y cosas de esas, vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Barricada. Esta banda es el rock y su último disco se llama La Tierra Está Sorda. Vamos a escuchar un tema que se llama Por la Libertad, de eso es lo que estamos hablando. Y habla un poco sobre la Guerra Civil Española y creo que le cae al anillo, al dedo, a todas las batallas que se han dado en cada calle, en cada esquina, por la lucha de los derechos humanos. Ruédalo, cadete. Ganas de llover y el corazón late demasiado deprisa, porque te tocó enamorarte de él, que siempre fue un perdedor sin camisa. Aquella noche le atravesaron al compañero de tu hermana con un balazo, y al abrigo de las sombras con un médico acabado. En la guarida él estaba a su lado, ideales de locura en su cara, enredados por completo en una tela de araña. Tus ojos azules de mirada tan limpia le hicieron olvidar el miedo de contar tiros en un puño. La verás salir después de 20 años. ¿A cuántos robaron la juventud? ¿A cuántos más se los liquidaron? Acabó la guerra, pero no acabó el miedo. Y por fin empezaron los abrazos más tiernos. Tus ojos azules, de mirada tan limpia. La libertad, no vamos a olvidar los pasos que se han dado en nuestra América. Estamos de vuelta acá a este programa que se transmite en algún país de Latinoamérica cuando son las 8:42. Al norte del sur, como dice una canción por ahí. Grada Popular, como todos los lunes de 8 a 9 de la noche, puedes comunicarte con nosotros a través del 0212-830-2819 y el 0412-736-0577. Un anuncio aquí en nuestra emisora y su colectivo, la coordinadora Simón Bolívar, informa a la comunidad que llegó la misión energía. Cambia tu bombillo quemado o amarillo por ahorradores de luz. Puedes traerlo a la Casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra, ubicada en la entrada del estacionamiento de los bloques 18, 19, 20 y 21 del sector La Cañada en la parroquia Sucre, en el 23 de enero, parroquia 23 de enero. Bueno, somos vecinos. Así mismo, y conciencia, panita, porque las cosas no están fáciles, pues, y el fenómeno del Niño y todos los cambios climatológicos del clima nos está afectando fuertemente. Exacto, no dejes tu cargador de celular enchufado, no dejes luces encendidas sin necesidad, tu computadora también la puedes apagar para no la dejes toda la madrugada prendida. Nos llega ya un mensaje, dos mensajes más, el pana Álvaro, panita aquí de Escaricuao, nos dice: épale, saludos a los panas de Escaricuao, apoyando la movida y todos los programas que trabajemos desde las bases y el underground, sin necesidad de colocar reggaetón. Saludos, hermanazo, Escaricuao, tremendo programa de Escato. ¿Lo has escuchado? Claro, por supuesto. Bueno, sale en una emisora hermana, Alba Ciudad, la 96, ¿no? .6. 96.3, Alba Ciudad. 3. Todos los jueves de 9 a 10. Sí, por ahí va la cosa. Mira, Álvaro no está opinando sobre lo que acabamos de leer, eso de la guerra de cuarta generación, eso que hablamos de las películas, sobre todo Avatar y la otra película que hablamos, y también el videojuego. Él nos dice: eso es correcto. Rocky habla de eso, mezclan el boxeo con la guerra contra Rusia. Y en Rambo igual, las películas gringas son 2 horas de constante publicidad. Así mismo, que cuando tú ves Rocky, bueno, el hecho como termina la película, el héroe americano, la bandera de Estados Unidos siempre estaba flameando. Sí, sí, ¿no? Y no, el descaro es cuando se paran los rusos y que aplaudir a Rocky. que se acabe eso. 8:45, ¿te parece si vamos con algo de fútbol? ¿Tienes algo por ahí todavía? No, vamos a dar unas noticias más lamentables. Una noticia lamentable y un efeméride que tenemos por aquí. Grada Popular también es parte de un noticiero antifascista, antirracista, y esa contrainformación, lo que los demás medios callan. Así mismo, dándole por la cabeza a todos esos medios de desinformación venezolanos y a donde lleguemos. Y latinoamericanos, latinoamericanos y mundiales, año. Sí, sí, sí. Es que me iba a burlar de CNM. ¿Tú dices? Sí. Por eso fue los que mitómanos se me pegó. Los mitómanos de Atlanta. Sí, no se roben el slogan de Walter Martínez, parita. Vamos a caer en callada para allá un día de esto. Falleció escritor y defensor de pueblos indígenas mexicanos Carlos Montemayor. El escritor fue un prolífico escritor que abarcó diversos géneros literarios. Dominó el inglés, italiano, francés, griego, el latín en todas sus formas, y tradujo clásicos como el Odas de Píndaro y Carmina Burana. ¿Qué tal? La madrugada de hoy, ayer, falleció el escritor mexicano Carlos Montemayor, activista y defensor de los pueblos indígenas de México. Con 63 años de edad, Montemayor falleció de cáncer en el estómago, según información de su familiar. Carlos Montemayor nació en el Parral, ubicado en el norteño estado de Chihuahua, el 13 de junio del 47, y fue un prolífero escritor que abarcó diversos géneros literarios. Su obra, Minas del Retorno, es reconocida por romper con el modelo lineal de la novela tradicional. Entre sus obras más conocidas se halla Tarahumara, comprendido acerca de las Ramurinis de la Sierra Chihuahua, Guerra en el Paraíso, un relato trágico de los hechos violentos vividos en México a principios de los años 70, y El Mal de Piedra, sobre la minería en su pueblo natal, El Parra. Otra de sus creaciones, el libro de poemas Las Armas y el Viento, el cuento Operativo en el Trópico y el ensayo Chiapas, la rebelión indígena en México. El escritor dedicó muchos años al estudio de las insurrecciones en el país que se reflejaron en los libros La Guerrilla Recurrente, Rehacer la Historia, Pueblos Indios en México y La Violencia de Estado en México. Traductor y activista social, fue hasta hace poco vocero de la Comisión de Mediación entre el Gobierno Mexicano y el Ejército Popular Revolucionario. Montemayor recibió diversos reconocimientos literarios como el Premio Internacional Juan Rulfo de Radio Francia Internacional y el Xavier Villaurrutia, el José Fuentes Mares, el Colima de Narrativa, así como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2009. Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Real Academia Española, de la Asociación de Escritores en Lengua Indígena y cantante de ópera mexicano. ¿Qué tal? Dominó el inglés, italiano, francés, griego, arcaico, clásico, el vulgar y el latín en todas sus formas, y tradujo clásicos como, ya dijimos, las Odas de Píndaro y Carmina Burana. De hombres y mujeres como él son un ejemplo de nuestra América y son los que hacen falta para impulsar todas las revoluciones y todos los vientos de cambio en nuestra América y en todo el mundo, sin lugar a dudas. Ah, un saludo al panel de Tiburón de Guanapita. Sí, una banda de ska core de Francia que nos mandó un saludo para todo el pueblo caraqueño, a todos los panas en Caracas. Ese es un hermano quien de vez en cuando viene a Caracas a compartir, y sobre todo las playas y las costas de Aragua. De hecho, agarró el nombre Guarapita, porque usted se puede imaginar por qué, ¿no? Sí, un grupo de franceses que hacen un grupo de ska y le ponen Guarapita, imagínense usted. Bueno, hombres y mujeres que están cambiando nuestra historia. ¿Qué más nos tienes por ahí, Javier? Vamos a saltar los deportes. Vale, pues. Da tú esta penosa noticia. Lo penoso va a ser cuando el hijo vende el equipo. Mira, 8:49, vamos para saltar al fútbol. Vamos a escuchar un tema de RIP, vamos a Mondragón, finales de los 80. Vamos a escuchar un tema de RIP totalmente en vivo, terrorismo policial, porque eso fue lo que pasó en las calles ese 27, 28 y los primeros días de marzo, porque fue lo que pasó en las calles en ese abril, donde los escuadrillos hicieron lo que le dio la gana con la PM. Así que bueno, llévatelo, cadete, terrorismo policial. Esto es Grada Popular. Bien, de aquí puedes morir. Gritos de libertad, gritos de unidad, gritos de alegría y lucha contra esas injusticias. Bueno, entre una cosa y otra, el 26 de este febrero del 2010 se nos fue el doctor Guillermo Valentiner, fundador y protagonista de lo que se conoce como Deportivo Cocodrilo Fútbol Club, o Caracas Fútbol Club. Ya me pegaste tu maña ya. Y bueno, gracias a él. Caracas, bueno, Fútbol Club y Cocodrilos de Caracas. Gracias a él, bueno, salió el equipo. Y dueño de un laboratorio importante en Caracas. Bueno, doctor, gracias por todo, pues. Sí, uno de los empresarios más grandes que ha tenido el fútbol nacional y el que creyó más en él, y hasta un estadio de fútbol trató de construir completamente en su sede. Lamentablemente creo que no va a poder porque los permisos ambientales y todo. Bueno, pero fue un buen hombre, sí, al final. Clase aparte, esperemos que Junior siga su ejemplo. Junior, obviamente, que Philly es Philly Valentiner. Pero bueno, y no salga vendiendo el equipo a la primera de cambio. Mira, antes de tirar los deportes y decirle la jornada del fútbol nacional, como los resultados y lo que viene, tanto como los juegos de Venezuela contra Panamá y Corea del Norte, vamos a dar una noticia que me parece muy importante, y es que forman comunicadores populares en Altagracia. La comunidad de Altagracia realiza con Ávila TV talleres para la formación audiovisual de los jóvenes. Los interesados pueden acudir los lunes y miércoles a las 3 de la tarde en la sede del CEMAC de Altagracia en La Baral. Así que esto es EMPA Comunal, señores. Este es, no es más que una escuela de medios alternativos que les enseñan a los muchachos cómo manejar una cámara, cómo editar, y eso crea nuevos productores que se van a defender a la hora de una invasión o a la hora de construir noticias como lo estamos haciendo nosotros. Así mismo. Bueno, la jornada de fútbol nacional fue la siguiente. La sexta jornada se jugó este domingo 28. Caracas Fútbol Club 6, Atlético El Vigía 0, Centro Ítalo 1, Lara 3, Llaneros 3, Mineros 1, Estudiantes 3, Deportivo Italia 2, Trujillanos 3, Monagas 0, Yaracuyanos 1, Zamora 2, Deportivo Anzoátegui 1, Aragua 1, Deportivo Táchira 2, Zulia Fútbol Club 0, Carabobo 3, Real Sport 3. Este miércoles 3 de marzo, sí, pasado mañana, Venezuela jugará contra Panamá en Barquisimeto, en el Estadio Metropolitano, a las 7:30. Ese juego lo va a transmitir en señal abierta, seguramente. Venezuela-Panamá a las 3 de marzo a las 7:30. Luego tendremos dos juegos seguidos con Corea del Norte. Eso se debe a que Corea del Norte tenía un amistoso con Chile, pero debido al terremoto y todas las cuestiones, que mandamos saludos, solidaridad a todos los chilenos aquí en Caracas. Y fuerza, pa'lante que... Y panita, pon tu granito de arena, que en estos momentos donde tenemos que mostrar la solidaridad latinoamericana en general. Tanto con Haití, con Chile y también con los hermanos de la isla de Madeira, que también están pasando por un momento. El clima está totalmente loco, por un lado llueve, en otro hay sequía como Venezuela, y en otro hay terremoto, ¿qué es? Son los tentáculos del capitalismo que están, señor, saliendo por ahí. Bueno, ya sabes, miércoles Venezuela-Panamá a las 7 de la noche en Barquisimeto. Venezuela-Corea del Norte este jueves en San Felipe. Primera vez que la selección va a jugar en ese bonito estadio, un estadio olímpico que fue construido. Sí, en San Felipe, a las 3 de la tarde, imagínate ese solazo. El hombre ya salió de Puerto La Cruz. Sí. ¿Cómo está, dónde llega? No, Puerto La Cruz es el siguiente, imagínate. Jueves 4 de marzo en San Felipe, Venezuela, Corea del Norte. Y el sábado 6 de marzo en Puerto La Cruz a las 6 de la tarde, de nuevo con Corea del Norte. Son juegos amistosos. Panamá no está clasificado al Mundial, pero bueno, por lo menos la Sub-20 fue también al Mundial. Y me imagino que traerá varios jóvenes. Y Corea del Norte sí viene como mundialista. También tenemos la primera edición, lo que va a ser la jornada número 7. Comenzará este sábado Deportivo Italia versus Carabobo en Caracas, Aragua Caracas Fútbol Club en Maracay el mismo sábado. Y el domingo se jugará el resto de la jornada, la cual es Mineros Trujillano, Lara Llaneros, Atlético El Vigía, Centro Ítalo, Real Sport Monagas, Zamora Estudiantes, Zulia, Yaracuyanos, Deportivo Anzoátegui y Táchira. Los invito al estadio de Caracas a ver el juego Nebrija y Iriarte, a ver Italia-Carabobo, así como ver el domingo el Real Sport Monagas a las 3:30 el estadio Nebrija y Iriarte. Y este miércoles, pero ya es miércoles 10 de marzo, Caracas Fútbol Club versus Flamengo. Ajá, ¿y qué pasa? Bueno, dicen que es el equipo más popular de Brasil. Mira, te voy a decir una cosa, no importa el resultado, no importa el temporal, lo único que importa es nuestro equipo local. Bueno, Caracas Fútbol Club versus Flamengo, miércoles 10, un tremendo juegazo. Y el jueves, el día siguiente, en el mismo estadio, Deportivo Italia versus Cruzeiro. Bueno, vamos a decir, Italia rompe su récord. Verdad, Italia está dando, bueno, Italia perdió dos juegos por 1-0. Por el pecho, si no se pone la pila, adiós Luz, que te pagaste. Mira, ya son las 8:58, vamos a leerle un par de frases revolucionarias y pensamientos en tiempos de revolución. Para cerrar, bueno, vamos a echarle estas frases revolucionarias y les recordamos que llegamos bajo la dirección del licenciado Juan Contreras. La coordinación Guadalupe Rodríguez, ¿viste? Me lo aprendí. Y el otro pana, el Fran Cadete. León. En los controles estuvo el panita Cadete. Ya sabes que Grada Popular se habló todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Comenzamos aquí con las frases revolucionarias para cerrar el programa. Gracias a todos por mandar mensajes. Me faltaba Carolina. Carolina, saludos. Nos manda saludos y éxitos desde los Magallanes. Ever, sí, mira, mañana nos vemos en Ávila. No tenemos saldo. Sí, Ever, lo que pasa, no tenemos saldo. Nos vemos mañana. Estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo. Rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. Bertolt Brecht. Podrán cortar las flores, pero nunca detener la primavera. Pablo Neruda. Quienes negaron la libertad para defender sus privilegios no pueden reclamarla ahora para intentar recuperarlos. San Martín. Mi único amor siempre ha sido mi patria. Mi única ambición, su libertad. Los que atribuyen otras cosas no me han conocido nunca. Simón Bolívar. Si tomáramos el poder, tendríamos la tarea de limpiar de burguesía y de mantener a la gente en su estado mental revolucionario. John Lennon. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Nuestro Ali Primera. Y como nos fuimos, como llegamos, nos vamos como nos fuimos. Le vamos a dejar con Tiempos de Cambio, tema 8 de Reciclaje. La mejor banda de punk rock nacional, sin lugar a dudas, y no porque nos estén escuchando, sino que las cosas son así. ¿Qué opinas tú? Bueno, chao, pues hasta el otro lunes. Ruédalo, Cadete. En el aire se sientan